Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí y acompañarnos en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del programa Gulix Alcaya, en los controles César González, y frente a los micrófonos estaremos con ustedes Neomar Hernández y quien les habla Daniel Lara. Pueden seguirnos también en vivo y directo a través de la poderosa señal de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Estamos saliendo también en vivo a través de nuestra plataforma, nuestra cuenta en Periscope. Adicionalmente, hoy, en búsqueda de y en aras de difundir más la información y de ampliar el rango de acción, bueno, estamos transmitiendo, experimentando con Instagram Live el día de hoy a través de la cuenta de Y Así Nos Va, @YAsíNosVa. Usted se mete por allí y estamos transmitiendo en vivo directo también. Pueden comunicarse con nosotros a través del 3456 sistema DILO 482-9750, número telefónico en cabina acá en Caracas, y pueden escuchar todos los audios en diferido a través de lacabilla.com. Hoy, día de movilizaciones, Daniel. Así es. Hoy y día de represión. Ajá. Y sigue la represión. A esta hora hay mucha confusión. Nosotros desde acá le pedimos de verdad la mayor prudencia posible. Verifiquen toda la información que se deciden replicar a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de los distintos medios digitales que utilizan habitualmente. Verifiquen bien, porque hay mucho también de mala intención, de búsqueda de crear ollas, de búsqueda de desviar atención sobre las cosas importantes. Pero hay mucha información sobre esto. Hay información que sí está confirmada y lo tomamos, hay un buen resumen con respecto a lo ocurrido el día de hoy en la marcha opositora, en la concentración opositora en el Rosal, en el este de Caracas, en el municipio de Chacao. Se indica en la página web elestimulo.com que hay dos heridos, en un total de 5 heridos, entre ellos un periodista. Dos de los heridos conversaron con el portal El Estímulo e indicaron, al ser trasladados al ambulatorio de salud Chacao, que el periodista herido sería el fotógrafo Román Camacho del portal La Patilla, quien al parecer sufrió fractura en la pierna luego de recibir una bomba lacrimógena en el cuerpo, según informó la compañera de trabajo, que es quien lo traslada al centro de salud. Marco Terán, de 19 años, un estudiante que recibió un perdigonazo en la cara y otro en la espalda. Luis González, de 37 años, recibió el impacto de una bala de goma en su muslo derecho. Se entiende que pudieron trasladarse por sus propios medios estos heridos. Hubo un estudiante que también, intentando escapar, resultó levemente herido. Se quejan mucho de los participantes en la concentración de haber sido emboscados en edificios donde se escondían policías. Se habla igualmente que la marcha o la concentración ni siquiera pudo arrancar porque en lo que iban a arrancar empezó la desmedida, según los testigos allí presentes, muchos de ellos dirigentes políticos, la desmedida represión. Los disparos de lacrimógenas y perdigones, además, para variar, fueron la orden del día, pero con una variación particular, que desde la sede del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, sede del despacho, o cuyo despacho ocupa la conocida Iris Varela, pues se tiene constancia de que desde allí, desde ese edificio, se arremetió con disparos y lacrimógenas contra los manifestantes. Se indica también, y hay una foto que está dándole la vuelta ya al mundo, que es una foto que ha hecho pública el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, quien al llegar a la Plaza Abrión se desvía hacia la autopista para unirse a la gente. Él hace pública una foto donde se observa a lo que parece ser un francotirador. Está uniformado, se asoma desde los balcones del ministerio, supuestamente el Ministerio de Asuntos Penitenciarios en el Rosal. Porta un uniforme de camuflaje de estos, de los grupos de operaciones especiales. Esto es camuflaje que es azul. Uh-huh. Y tiene, se le observa también un chaleco antibalas y un arma larga en sus manos, que sinceramente no soy conocedor de armas, pero sin duda no creo que sea un arma de perdigones. Que por supuesto alguien debería verificar esto, pero entiendo que es lo que se ve a simple vista, es un arma larga. Pareciera un francotirador. Y así lo ha denunciado el gobernador Enrique Capriles. Se dice además que la arremetida de los cuerpos de seguridad fue bastante fuerte cuando la gente intentó movilizarse hacia la autopista Francisco Fajardo. Entre otras personas, el diputado Ángel Medina indicó que tenían la intención de acudir a los espacios donde se asientan los poderes públicos. Julio Borges, quien estuvo hoy también encabezando la manifestación, dijo que ellos se movilizarían con la gente hacia donde fuese necesario. Y bueno, lo que tenemos en este momento es otra jornada de represión, una fuerte jornada de represión que además se ve acompañada con el otro gas lacrimógeno, porque si algo ha marcado esta jornada de estos días ha sido el gas lacrimógeno. El gas lacrimógeno es una herramienta utilizada para reprimir. Te obnubila la vista, te impide respirar y te rinde si caes bajo sus efectos. La bomba lacrimógena política y simbólica más importante vista el día de ayer la lanza desde las afueras de Caracas, porque Nicolás Maduro tiene 2 semanas fuera de Caracas y hoy se fue del país y está en Cuba, para variar. La bomba lacrimógena simbólica que lanza ayer, con similares efectos para ciertas personas, la lanza Nicolás Maduro cuando ofrece que se hagan elecciones regionales de alcalde. Y además amenaza que allí van a volver a revolcar a la oposición. Yo no sé de qué manera se explica él que va a revolcar a alguien después de haber perdido de la forma que perdió el 6 de diciembre en unas elecciones que se robó con el contubernio y la complicidad del Tribunal Supremo, del CNE y de la propia Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo. Pero se entiende que esa propuesta de hacer elecciones regionales es la obvia manifestación de que no hay manera de superar este golpe de Estado que estamos viviendo desde la semana antepasada con una simple salida electoral, porque la elección regional no solucionaría de ninguna manera lo que ha sido este golpe de Estado. Estamos hablando de una situación en la que se le ha quitado el derecho a elegir a la gente, porque las inhabilitaciones, o sea, el derecho a elegir no es nada más que usted pueda votar. El derecho a elegir y el derecho al voto es además que las personas que quieran presentarse como candidatos puedan hacerlo sin que mecanismos y subterfugios legales se lo impidan. Y como tú bien sabes, Neomar, cuando hay una inhabilitación y cuando cuando las inhabilitaciones son hechas de forma paralegal, como en efecto se han hecho en estos años, es lógico y evidente que no se puede hablar de voto libre ni de elecciones como normalmente en democracia se habla. No, por supuesto. Complementando un poco la información sobre la jornada de protesta el día de hoy, y esto sí es información confirmada, la principal de las Mercedes, creo que es esta, está la policlínica de las Mercedes. Bueno, las bombas lacrimógenas llegaron hasta dentro de la policlínica, o a la entrada al menos. De hecho, tuvieron que egresar hasta a unos bebés de 6 meses. Un bebé de 6 meses tuvieron que egresarlo de allí porque los gases eran terribles. Esa policlínica, por cierto, yo nací en la policlínica de las Mercedes, y eso tiene todos los años del mundo. Pero hasta allí ha llegado la Guardia Nacional de Nicolás Maduro a reprimir, ¿no?, a esto. Un punto importante, y ya a propósito de lo que tú comentabas, y que parece que se establece como una secuencia, se establece como una especie de, digamos, de hecho concatenado, a propósito de las inhabilitaciones y de una tal convocatoria a un proceso electoral. Fíjate lo que ocurre. La semana pasada inhabilitan a Enrique Capriles. Enrique Capriles, es innegable, cuando tú revisas todas las encuestas, todavía tenía un caudal importante como eventual candidato presidencial de la oposición o candidato a algo. Tenía un liderazgo dentro de la oposición. Luego de esto sale lo de Maduro, que va a plantear ahora y plantea el día de ayer, y es el gran bombazo, como tú lo decías, una convocatoria, porque como aquí en este país todo se hace con arreglo al líder central, algunos le dicen el caudillo, los caudillos, repito, no son una figura que corresponda al siglo XXI, son una figura del siglo XIX. Pero bueno, si queremos simplificar, al líder central, Maduro es quien decide cuándo hay elecciones. Maduro dice, ahora sí, regionales. ¿Qué sucede? Yo la semana pasada hablaba de los precandidatos de la oposición que iban quedando con esta jornada de guillotina que sistemáticamente ha hecho el gobierno desde hace varios años. Leopoldo López está inhabilitado, María Corina Machado está inhabilitada, creo que se le venció la inhabilitación hace poco, Enrique Capriles ahora inhabilitado, y así, bueno, todos los que salgan de aquí hasta allá cuando haya una elección presidencial. Quien no termina siendo inhabilitado, Daniel, curiosamente, es el gobernador Henry Falcón, que ahora dice, sí, estamos preparados para unas elecciones. ¿Qué veo yo en todo esto? Quizás es muy precipitado afirmar o sacar conclusiones totales de lo que está pasando. Bueno, yo creo que el chavismo puede estar pensando, una parte del chavismo, que frente a un menú muy, muy, muy, muy limitado de candidatos opositores, bueno, prácticamente condicionaría quién sería el candidato de oposición, y de hecho lo están haciendo con estas inhabilitaciones, y enrumbarían la cosa para que Henry Falcón pudiese ser candidato de la oposición. ¿Y por qué? Toda la pregunta es ¿por qué? Bueno, yo creo, Daniel, que una parte del chavismo siente que siendo Henry Falcón el eventual candidato de la oposición y probablemente ganador de esas elecciones, porque en teoría te pondrían a votar entre el candidato del PSU y Henry Falcón, hay muchos que dicen que en términos cualitativos eso no tiene diferencia porque Falcón es chavista en esencia, yo me voy a ahorrar esa discusión. Siendo Henry Falcón el nuevo presidente de la República, muchos chavistas se sentirían tranquilos, porque aquí todo cuanto se trata de la transición está, digamos, pensado para que un grupo del chavismo esté tranquilo. O sea, que no le van a morder las cuentas, que los van a dejar irse. Y yo creo que ese sector del chavismo, que viene imponiendo una agenda, piensa que con Falcón al frente los destinos del país le van a perdonar sus pecados. Eso es todo cuanto se puede concluir a esta altura del partido. Creo yo que por ahí van los tiros. O sea, que creen que Henry Falcón garantiza una transición sin traumas para ese chavismo. Yo no sé si es el chavismo Maduro, si es el de Cabello. Eso es otra discusión. Quizás sea el chavismo que necesita, que está siendo financiado por estos grupos que deudores, estos grupos acreedores de Venezuela que poseen bonos de la deuda venezolana y que están buscando acomodar el lugar que se les pague. Sobre ese tema queremos conversar, porque no podemos olvidar, el origen de la crisis que estamos en este momento, que se está viviendo en las calles, viene de una sentencia del Tribunal Supremo, a través de la cual se le daban facultades al presidente de la República para vender el país si le daba la gana, sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque no tienen plata. Hoy se conoce una noticia. Este régimen, que se solidarizó con el régimen de los Kirchner cuando Argentina fue declarada morosa por los conocidos fondos buitres. Bueno, este régimen armó una gran araca contra los bonos buitres, claro, contra los fondos buitres, diciendo que eso había que eliminarlo, que eso tenían que prohibir y meterlos presos. Hoy trascendió que un fondo buitre le acaba de prestar real a Venezuela. Entonces, tenemos aquí a nuestro amigo Orlando Zamora, ex trabajador del Banco Central de Venezuela y conocedor de este tema, para que nos explique qué es eso de los fondos buitres y por qué anda esta gente corriendo buscando real de esta manera. Vamos al corte y al regreso, Orlando Zamora, los fondos buitres y la venta del país que quieren hacer vía sentencia con el Tribunal Supremo, porque eso es el golpe y el golpe sigue. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay una noticia que se vincula a toda esta crisis que estamos viviendo, porque esta crisis y el reclamo de la gente en la calle es contra un golpe de Estado que se dio buscando anular la facultad de la Asamblea Nacional para la autorización de créditos, empréstitos y constitución de empresas mixtas. Pero resulta ser que hoy sale una noticia. Evidentemente, si esta gente necesita vender hasta los pozos petroleros y vender las minas, es porque no tienen dinero. Vamos a hablar de para qué necesita tanto dinero el régimen. Pero hay una noticia que emite la agencia Reuters. Dicen que el fondo buitre FinTech auxilia a Venezuela. FinTech Advisory es considerado por muchos como un prestamista de última instancia, también como un comprador fuerte de activos de países y empresas en bancarrota. Por eso es que los llaman fondos buitres. Dice la nota que el Banco Central habría acordado con el fondo de inversión FinTech Advisory una operación de recompra de bonos por 1.300 millones de dólares. Tras varios intentos fallidos del gobierno por obtener financiamiento externo, al final se tuvo que transar con un prestamista de última instancia que ha financiado a empresas y países en crisis como Grecia y Argentina, ejemplo de países quebrados en los recientes tiempos. Se entiende además que se habría acordado una operación de pacto de recompra de títulos valores con fecha de recompra por al menos 300 millones de dólares. Y para ello utilizaron un respaldo de 1.300 millones de títulos en cartera. Es decir, toma lo que yo tengo aquí, dame a cambio esto, agarra esta computadora cuesta 1.000 bolívares, pero no me des 1.000, dame 300 porque necesito los 300 ya. Orlando Zamora con nosotros. Orlando, tú estuviste en el Banco Central. Conoce muy bien cómo se manejaban con seriedad los temas de los empréstitos en el pasado. Tienes memoria más que nosotros sobre lo que ocurrió en tiempos de quiebra o de aparente botija vacía en Venezuela. ¿Qué está haciendo esta gente? ¿Qué es eso de los fondos buitres? ¿Qué hace esta gente pidiéndole real a los fondos buitres y para qué? Buenas tardes. Bueno, ante todo, muy contento de estar aquí. Saludo a toda la audiencia. Bueno, mira, como tú lo estás diciendo, ya llegamos al momento de que este tipo de institución, que actúa con una relativa legalidad, le pone en mano a un país que está presentando una situación muy delicada en cuanto a su imagen y solidez financiera. ¿De qué es lo que se trata? Bueno, Venezuela tiene presiones de pago de deuda mayores que antes. La tercera parte de los dólares que entran al año, los 24 mil millones, por lo menos la tercera parte, 7 mil, 8 mil millones, este año, porque hubo previamente un acuerdo de un 39%, pero se está pagando a niveles de 14 mil millones, 15 mil millones, y eso no se va a detener. Bueno, haciendo un arte de magia como un prestigitador, que en vez de usar un sombrero usa maquinaciones financieras, el Banco Central y el propio gobierno tienen que pagar 2.800 millones de dólares. Y obtuvieron una parte, aunque no está oficializada, por la venta de Petropiar. Y aquí hay que explicar un poquito. Petropiar es uno de tantos convenios que hay alrededor de la faja del Orinoco, donde el gobierno, por ley, debe detentar el 60% de las acciones y solo negociar el 40%. O sea, que no puede, en la empresa, esa empresa mixta, el Estado debe poseer más de la mitad, es decir, 60%. Y es justamente lo que ellos quieren romper con esta famosa decisión del Tribunal Supremo. Así es. Entonces, de Petropiar, el Estado tiene, PDVSA tiene el 70%. Es decir, solo podría vender el 10%. Pero le está ofreciendo ese 10% y otro 9%, y ahí va a violar la ley. PDVSA caería a tener el 51% de las acciones, uh-huh, y este financista pasaría a tener el 19%. El restante 30% quedaría en manos de la Exxon. ¿Petropiar qué hace? ¿Qué bueno, es Petropiar? Es una empresa que está en la faja de esa característica de petróleo pesado, de todo, uh-huh, este desarrollo. Pero aquí hay que hacer una importante denuncia que tiene que ver con la entrega del subsuelo nacional. Porque mucha gente no se pasea en comparar qué era la faja del Orinoco antes y qué es la faja del Orinoco hoy en día. La faja del Orinoco antes, que era la apertura petrolera, las empresas tenían el 100% de los riesgos. Tenían que aportar el 100% del capital y no eran dueños del subsuelo. Uh-huh. Es más, todo lo que ellos obtuvieran tenían que vendérselo en su totalidad a PDVSA. Así es. Cuando esta gente que se dice patriota, que incluso está encarcelando a ciudadanos, llevándolos a juicios por traición a la patria, hacen lo que viene a continuación. ¿Qué hacen? Ellos se quedan con un 60%, que es lo que la ley le indica, uh-huh, y el otro 40% pasa a ser dueños del usufructo del terreno como accionistas. Es decir, han negociado la propiedad del subsuelo. Ahora, ¿qué es el arco minero? El arco minero es la segunda parte de esta entrega, pero el doble. Uh-huh. Si la primera entrega era de 53,000 kilómetros cuadrados, ahora va a ser por 111,846 kilómetros cuadrados. Es decir, ellos están 111,000. Okay. Ellos están en dispuestos. Un país, discúlpame para poner esto, un país que tiene 916,000 kilómetros cuadrados. Correcto. Entonces, ellos están cediendo el 12% del territorio, del subsuelo, uh-huh, para que compañías 35 con las que han hablado, ya por lo menos se acercó la canadiense Gold Reserve, uh-huh, incluso fíjate, aquí comienzan a hacer lo que ellos querían hacer. Ya no es el 40%, sino que le están dando el 45%. Entonces, es tan grave la sequía, uh-huh, de divisas que hay, un estado que ya no tiene absolutamente vías para acceder a la divisa. Están vendiendo la vajilla. Que están vendiendo, como tú dices, las prendas de la corona. Mm. Y es una economía que está funcionando muy mal, porque es una economía que te está funcionando imprimiendo dinero, pero también con un corralito electrónico. Es que hay que decirlo, aquí hay un corralito y eso explica por qué, además no tener los dólares para comprar los nuevos billetes, porque tú vas a pagar un monto y el banco te dice, señor, ya usted excedió su cupo. Uh-huh. Y al otro día tú vas a hacer una compra que nunca habías hecho y te dice, usted no puede porque usted no tiene un historial sobre ese nivel de compra. Uh-huh. Entonces, una economía que está funcionando con estas regulaciones, con estas limitaciones de pago, con esta falsedad que está diciendo una cantidad que imprimió dinero que no ha tenido, con esta entrega que sí es verdaderamente entrega de la patria, del, uh-huh, 12% de su sueldo, las condiciones no pudiesen ser óptimas para atraer inversionistas ganados para eso. Entonces, por eso viene esta empresa y son especialistas en caer en estos momentos donde no va a arriesgar nada. Por eso que lo llaman buitre, ¿no? Claro, porque es además, un fondo buitre, Orlando, para contextualizar un poco. La definición... Bueno, esto lo inventó la expresidenta argentina, ajá, Cristina. Sí. Pero la idea va de que ellos sí reclaman sus recursos. O sea, el buitre es porque ellos reclaman el 100% de lo que prestan. Eso es lo que es buitre realmente, uh-huh, porque ellos actúan con reglas de mercado y mercado internacional. Uh-huh. Entonces, esta gente que ve la oportunidad de tomar el doble y medio más en garantía de fondos de PDVSA, de alguna manera, o con recursos propios de terceros, obtuvo los 300 millones de dólares. Justamente, la venta y el compromiso de Petropiar, a pesar de que no se ha oficializado, más estos 300, permiten pagar los 2,800. Pero aún faltan 4,800, y es donde está la gran duda. ¿Se podrán seguir haciendo trapisondas, triquiñuelas de este tipo? Un país que ya no tiene reservas en el sentido estricto de lo que es una reserva. La reserva es unos funcionarios del Banco Central que toman fondos, los reinvierten, obtienen recursos, saben cómo distribuirla, no la hacen extensible a todos los ciudadanos, a toda la economía. No son reservas para el Estado, para PSUV, no son para toda la, uh-huh, sociedad. Y eso fue lo que derrumbó la economía. Ahora, una pregunta que yo te hago. Esta gente acudió a un fondo buitre. ¿Ellos pueden hacer eso sin la aprobación de la Asamblea Nacional? No, justamente el elemento financiero fue vital en la fallida resolución 156, que de hecho la repitieron con sus siguientes números, ¿no? En la 157, sentencia. 150. Lo que hicieron fue borrar los párrafos que decían eliminación de inmunidad, eliminado lo más la Asamblea. Duro, pues, políticamente. Pero el contexto quedó, porque es que ya ellos no tienen vida, es decir, financieramente. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? Que los partícipes en estos dos entrega de tierra del subsuelo, les den los fondos de acceso, de admisión, que son cantidades importantes, las negociaciones previas, que aporten capitales, porque ellos son totalmente incapaces de obtener recursos porque ya no es posible que emitan bonos. Uh-huh. Tendrían que pagar la tasa del 21% riesgo país que hay, uh-huh, en condiciones muy deplorables. Ahora, además, esto, es que los mercados en estas condiciones no lo van a aceptar. Estos fondos buitres vienen siendo, para ilustrar a nosotros, los que no somos conocedores de economía, vienen siendo como el prestamista de la oficina. Son sociedades de inversión de riesgo, son sociedades que no son los bancos tradicionales, que trabajan con ahorro, con familia, con empresas. No, son empresas dedicadas a la inversión y que tienen sus medios para obtener recursos de quien los tiene, si es que ellos no los tienen. Pero cuando se hubo la crisis del último default de Argentina, hubo una gran denuncia desde Argentina en contra de estos fondos buitres, porque decían que por culpa de ellos habían jugado una jugarreta y Argentina se había tenido que declarar. Claro, pero la jugarreta estuvo de parte de Cristina, porque si Cristina colocó un bono y se comprometió a pagar el 100% del bono, el mercado derrumbó el valor del bono y ella pretendía liquidar el bono al valor de mercado, es decir, una pérdida para esos inversionistas. Claro. Ella logró convencer a más del 85% de los tenedores de esos bonos. Pero hubo un 7-8% que se resistió, fue a los tribunales de arbitraje y ganaron. Es decir, ellos lo que están reclamando, tú me ofreciste, cuando tú emitiste el bono, dame el 100%. El mercado sí puede fluctuar el precio porque está en el mercado, pero no. Terminó el compromiso y ahora tú tienes que devolverme el capital. Si entregarse a los intereses de un fondo buitre, ¿qué riesgo trae? De eso vamos a hablar al regreso. Y antes de irnos, tenemos que decir que el alcalde de Baruta, Gerardo Blight, ha hecho una denuncia seria con fotos y documentada, indicando que helicópteros utilizados por el régimen, helicópteros en manos del SEBIN, se están utilizando desde el día de ayer en la manifestación en Caracas para lanzar bombas lacrimógenas contra la gente. Ya hay una víctima de esta situación, que es un joven al cual, al parecer, le con traumatismo de cráneo producto de una de estas bombas lanzadas por uno de estos helicópteros o desde uno de estos helicópteros. En la cuenta de la red social Twitter del alcalde Gerardo Blight aparece la foto del joven siendo atendido por los paramédicos de Baruta para ser trasladado a un hospital. Vamos a seguir haciendo seguimiento a esto. Vamos al corte comercial y al regreso seguimos con Orlando Zamora y este tema del régimen vendiendo hasta las computadoras del Banco Central. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos acá en el estudio Orlando Zamora, ex jefe de la División de Riesgo Cambiario del Banco Central de Venezuela, y hablamos de este extraño, nebuloso acuerdo al que ha llegado presuntamente el Banco Central para con la asesoría o el apoyo que le presta esta empresa, que voy a leer un poco la calificación que hace en la nota del estímulo la periodista Iriana Figueroa. FinTech Advisory es considerada por muchos como una prestamista de última instancia, como un comprador fuerte de activos de países que están en bancarrota, es decir, es un fondo buitre. Su estrategia se basa en comprar en el mercado secundario los títulos de deuda de bancos y fondos de ahorro que compraron directamente las empresas o países en problemas. Orlando, estamos aquí en presencia de una empresa que, además de que tiene un dueño que es muy cuestionado, además en los corrillos de Wall Street y todo, porque parece que hay mucha opacidad en cuanto a cómo opera esta empresa, aunque tú nos has dicho que hay muchas que así operan y aprovechan la situación, digamos, de fuerte compromiso de los estados. Estamos en una situación de última, digamos, de última desesperación del estado venezolano. Eso avizora, Orlando, con base al diagnóstico que tú haces también, que tiene que ver con una capacidad, digamos, restringida de importación del Estado, porque eso va a lesionar la capacidad importadora de este Estado de cara a los próximos meses, creo yo que a un mundo donde, por ejemplo, el tema de los alimentos se va a agudizar. Y eso es lo que quizá va a ver la gente más palpable en términos de carne viva, ¿no?, en sus hogares. Eso es lo que estamos viendo en todo esto. ¿Qué podemos esperar? O sea, ¿cómo se vincula esto, que parece una cosa por allá del BCB, con las necesidades inmediatas de la gente en su casa? Bueno, estamos a nivel de casa de empeño. Cuando uno tiene cierta solidez en su trabajo, va a un banco, pide un crédito. La gente acude a una casa de empeño cuando ya está en condición precaria. Bueno, eso es lo que tenemos. Tenemos un estado en condición ultra precaria. Ultra precaria porque el nivel de compromiso de los recursos es inmenso. Tiene que entregar 600 mil barriles, que son el tercio de lo que produce, por dólares que ya recibió y dólares que ya gastó de los chinos. tiene que pagar deuda que representa la tercera parte, más de la tercera parte de los 23, 24 mil millones de dólares que están ingresando al año. Entonces, ¿cuánto queda para alimentos? ¿Cuánto queda para medicina? Uh-huh. Entonces, esto es un gobierno que se saturó de irresponsabilidad, que tomó el fondo chino para comprar 7 mil autobuses, para regalar millones de morrales, para semáforos, teléfonos, cosas totalmente improductivas. Y a la larga, la inversión de tan cuantiosos recursos no dejó nada serio, tangible. Entonces, estamos en una condición de lo que se nos acercan los que van a aprovechar esa condición. Quedarse con dos o tres veces uh-huh. en bonos de PDVSA por ese monto es un enorme riesgo, porque si a esta gente no se le cumple, van a triplicar en ganancia el poco riesgo que es han tenido negocio. Por 300 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, yo sí creo que es muy triste, porque es muy simbólico lo que está pasando. El gobierno se resiste a la institucionalización, que es acudir a la Asamblea Nacional, que es la que tiene que aprobar todo lo que tenga que ver con empresas mixtas, porque es entrega de soberanía, cómo están edificadas, qué ofrecen, qué planes tiene. Todo eso son incumbencias claras de la Asamblea, que se pretenden burlar a través de esta legislación que sigue vigente y hay que denunciarlo. Es decir, la entrega está intacta, ¿no? Pero Orlando, ¿qué pasa? Porque aquí nos hemos cansado de decir eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional, eso es ilegal, el tema de que el gobierno contrate empréstitos con un segundo actor por allí sin pasar por el filtro de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué pasa con esos países que llegasen eventualmente a algún acuerdo económico con Venezuela para prestar dinero, para cualquier acuerdo, sin el filtro de la Asamblea Nacional? ¿Qué implicaciones puede tener eso en términos penales de cara al futuro? O sea, eso en algún momento puede ser, digamos, castigado. El no reconocimiento de esos recursos. Pero fíjate que Venezuela ya se ha quedado sin esos países. Prácticamente Rusia. De China, Rusia, Irán, que es un país que no ofrece nada. Uh-huh. Es decir, ni la América Latina, nadie, ningún no, nadie país, se arriesga, nadie, no. ni siquiera los aliados que, ideológico, que sí ¿no? usufructuaron uh-huh. más de 100 mil millones, pero, ahora no pero sea, que ahora no aparecen. Se arriman. Ahora no aparecen. Uh-huh. Entonces, las condiciones son muy deplorables, porque las reservas no están funcionando como reserva. Aquí no hay ahorro, ni hay posibilidad de ahorro. Tienes déficit en balanza de pago, es decir, es mucho más lo que sale que lo que va a entrar. El despilfarro es la consecuencia de un proceso de más de 5 años de deterioro. Entonces, ya aterrizamos, ya aquí no hay marcha atrás, ya es irreversible el proceso económico y pasa ahora al terreno político, que es en el que está ahorita. Y el terreno político va a encauzar, va a sintetizar todos estos desequilibrios, todos estos errores tremendo que se produjeron para reconducir al país hacia un rumbo de salida electoral, que es lo que se avizora con toda seguridad, uh-huh. sobre todo por las multitudes de esta primavera de autopistas, como la llaman, y de avenidas en todo el país. Ahora, que es importante, estamos hablando de que esta gente, a través del Tribunal Supremo, lanza una sentencia para pasarle por encima a la potestad de la Asamblea Nacional para el endeudamiento. Mi pregunta es, vamos a suponer que estos tipos se endeuden haciendo caso a la sentencia, que pasen por encima de la Constitución, que la Asamblea Nacional no apruebe este endeudamiento. ¿Qué pasa con el acreedor? ¿Esa deuda es legal? ¿Ese acreedor puede venir a reclamar luego sobre que se le pague una deuda que fue adquirida ilegalmente? ¿Esos acreedores se arriesgan a prestar de esa manera? Los serios lo saben. Saben que van a tener que bregar con las instituciones de un país en las condiciones en que estén, y más adelante, cuando se regularicen, peor aún para uh-huh. ellos. Se cuidan, pero sí hay siempre quien pretende hacer ese tipo de negocio. Y esta empresa, que tiene el 45% de la faja del arco minero famoso, uh-huh. es una empresa que se está arriesgando uh-huh. a el desconocimiento futuro de ese tipo de acuerdo. Ya el hecho de tener 45% desborda lo que tenía contemplado la ley, que es un máximo del 40%. Para empresas extranjeras o nacionales. Uh-huh. Entonces, hay condiciones donde es un enorme riesgo. Fíjate que ellos llamaron a 35 empresas, y Banco Central, PDVSA, todos iban a encarar para levantar rápidamente el arco minero. Era una promesa a corto plazo. Claro. No, nada de eso se está dando, ni se va a dar, porque justamente la parte institucional tiene un enorme peso allí. Y en el arco minero, Orlando, se le asignó una potestad, al menos del plano de vista formal, yo no sé si eso ha sido efectivo en la praxis, a los militares. Se creó una empresa a tales efectos también. Yo recuerdo a Caminpec, que era la empresa encargada de las actividades mineras que designó el Estado Central para estos efectos. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Tú has tenido algunas noticias de la efectividad o no de Caminpec en esas labores del arco minero? Que ahora, en medio del despertar de Nicolás Maduro, de ver que supuestamente Venezuela es un país colapsado, ahora sí por el rentismo petrolero, se quiere meter en el rentismo minero, se quiso meter desde un año acá en el rentismo minero. ¿Qué es de la vida de esa Camimpec? Bueno, mira, que se sepa, el ejército no acumula riquezas, por lo menos legalmente. Si uno va al balance del Banco Universal de la Fuerza Armada, es uno de los bancos más precarios, uh-huh, con menores captaciones de fondos, con acumulación de riquezas. Es decir, por donde tú veas la legalidad, la Fuerza Armada no tiene esa posibilidad. Eso fue una concesión política, uh-huh, enorme, por supuesto, en territorio fue gigantesca, para atraer militares que van a tener que trabajar con recursos de terceros que, uh-huh, no tienen. Uh-huh. Entonces, es una concesión. Hasta ahora los militares no han dado respuesta satisfactoria en todas las tareas económicas que se le han brindado, ni en el sistema financiero, ni en empresas, ni en industria. Solo Cabín, que está produciendo una lacrimógena de primera calidad con efecto retardador, con triple fórmula, uh-huh, y ahí se están gastando los dólares. Se están gastando los dólares en ese tipo de cosas. Se están gastando, uh-huh, en trayendo minas trianguladas por Cuba, aumentando el gasto militar con China, porque los chinos quieren competir con los rusos. ¿Quién vende más armas a Venezuela? Ahora, fíjate, entonces, algo, ahora que hablas de Cabín, hay una nota aparecida hoy en el portal web lacabilla.com del periodista Los Arcos Ayape, y es una nota bien interesante con respecto a lo siguiente, con respecto a la insólita compra de 50,000 raciones de combate que el Ministerio de la Defensa le ordena a Cabín. Pero él revisa la resolución y se encuentra este detallazo. La compra de 50,000 raciones de combate tiene un costo de 7,840,000 bolívares. 7 millones de bolívares. O sea, eso es para los estándares, 7 millones de bolívares. Yo creo que con eso no te compras un carro de agencia. Pero entonces él divide. Bueno, son 50,000 raciones. 7,840,000 entre 50,000 raciones da 156,80 bolívares por ración. Entonces él hace el siguiente dato. Si se calcula esos 156 bolívares al precio de automercados y bachaqueros, estamos hablando de 0.04 dólares. Si lo calculas a la tasa de cambio implícita, equivale a 0,12 dólares. Si lo calculas al cambio SIMADI, estamos hablando de 0,22 centavos de dólar. Pero si es a tasa DIPRO, son $15.68. Estamos hablando de que esta gente, ¿verdad?, le dan dólares preferenciales, claro, para que se compren raciones de guerra, que estamos perfectamente claros, raciones de combate. Esas raciones de combate no las van a utilizar. Probablemente ni siquiera las compraron. Pero hay un guiso ahí, pues. Pero estamos hablando de que el olor a guiso es terrible. Y de esto como que ha habido muchos tesoros. No es de la ración, sino el otro. Eso es unas raciones sin guiso, bueno, pero guisadas, ¿no? El arbitraje de tener dólares preferenciales, uh-huh, para ser colocado en condiciones que siempre son muy superior a lo que aparece en registro, por supuesto. Uh-huh. Uh-huh. Y las negociaciones y la corrupción han sido más que evidente en todo ese proceso. Hay una enorme distorsión con los precios en moneda extranjera, uh-huh, que ha dolarizado una parte de la economía. Uh-huh. Y en Venezuela a veces puedes comprar cosas que son mucho más caras en el exterior o viceversa, porque no hay realmente una política abierta, clara, que es lo que urgentemente está pidiendo el país. Pero no hay todavía, y esta pregunta es reiterada, Orlando, y quizás hasta tonta, pero no hay a esta altura del partido todavía ningún indicio de que se vaya a liberar el tipo. Bueno, de... mira, esa es la duda, pero no hay una sola persona que apueste a ello, porque eso sería ir en contra del modelo. Es decir, tú tienes que liberar el mercado como jamás lo has hecho, porque tú no tienes ni un dólar para ni equilibrar el mercado, ni para ponerlo. Tú estás a expensas de lo que haga el mercado, y el mercado es el que tiene los dólares. ¿Quién ahorró los dólares? Los dólares no están del lado de la revolución, ya brincaron la tranquera. Los dólares están en los privados, que fueron capaces de ahorrar, sin tener un banco central que lo administrara, pero sí lo hicieron, y están pidiendo una tasa superior, que es una prima de riesgo, más allá de ese valor paralelo que existe. Vamos, y esa es la parte, sí, de la distorsión. Así es. De esas distorsiones seguiremos conversando al regreso del corte comercial. Vamos y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Volvimos. Aquí seguimos y, bueno, tenemos participación también a través de las redes sociales. Pedro Sanoja está muy sorprendido por eso de la venta del 12% del territorio nacional a empresas y fondos buitres. Nos dice, por acá hay mucha gente repudiando el ataque desmedido con gases lacrimógenos en contra de la población y lo que ha afectado, y es el caso que más llama la atención en este momento, este bebé de pocos meses de edad que tuvo que ser sacado de emergencia de un centro médico, porque ni siquiera con el centro médico presente tuvieron paz con la miseria. Fíjate, Orlando, normalmente los hechos internacionales terminan teniendo cierta repercusión. Y si algo ha logrado la globalización es que ningún país pueda autárquicamente mantenerse aislado del mundo sin hacer o evitando eso que dice Henry Kissinger, de que cuando una mariposa aletea en China, se produce un huracán en el Caribe. No sé cuántas mariposas, y en estos días a Nicolás hubo una mariposa y él se declaró mariposón y todo aquello. No, mariposólogo. Pero en todo caso, el punto es el siguiente. Bueno, Donald Trump decidió que los Estados Unidos bombardearan Siria. Movilizó un portaaviones a la península coreana. Y la gente puede decir, bueno, pero eso es Corea, eso es por allá. Bueno, si no recuerdo mal, el sustento económico del régimen de Pérez Jiménez estuvo directamente vinculado a la guerra de Corea. ¿Qué avisoras tú con todas estas cosas que están pasando en cuanto a política exterior? Lo que está haciendo la OEA con respecto a la Carta Democrática y todas estas cosas. ¿Cómo el que es inversionista y el que tiene unos bonos venezolanos, cómo ve eso? Bueno, el mundo es una aldea global. Por esa acción de Trump, subió el petróleo $2, ¿no? Uh-huh. En malas condiciones. Uh-huh. Bueno, evidentemente el país está rodeado. Y está rodeado por la institucionalidad del resto del mundo que le reclama el cumplimiento de la división de poderes, los derechos. Entonces, Venezuela está aislada porque ni siquiera tiene socios directos en la América Latina. Y la Comunidad Económica Europea, el propio Estados Unidos ha sido directo. Y hay comprensión mundial de algo que le tardó mucho al resto del mundo, de entender lo que verdaderamente estaba pasando en el interior de Venezuela. Por eso te digo, yo creo que estamos definitivamente en la recta final, porque ya estamos en el terreno de lo político, de las relaciones internacionales. Porque la economía ya habló, ya la economía puso en evidencia que este es un modelo que no va a funcionar, que el estatismo es ruina. Es intermediar miseria. Ya estamos viendo que se intermedia hasta basura. Uh-huh. Se intermedia basura. Es decir, que la persona no es que toma la basura para sí, sino que la renegocia. Así y es. Toma elementos que son reutilizables. Qué terrible. Para mercados de miseria. Es decir, es terrible lo que está pasando. Eso, cuando lo señalas, recuerdo, porque es el caso real, eso de que se recicla, se utiliza la basura para como intermediario, lo podemos ver en los alrededores de la avenida Baral. En la panadería, en los mercados. En todas partes, esos famosos mercados de los corotos. Claro, tú abajo en Quinta Crespo tú ves una especie de baratillo allí donde venden ropa, donde venden calzado, donde está venta de sobrantes que no son desobrantes ni son nada, pero que hay, como dice Orlando, una comercialización de lo más, de la cosa más insignificante del mundo que usted pueda pensar, está comercializada porque ya los mercados formales, bueno, están fuera del alcance de la gente y los mercados distorsionados. Yo vi una quincalla de este tipo donde la persona tenía muchos panes vencidos, entonces los colocaba en un lugar, colocaba otra, ya era una quincalla de miseria. Es decir, ya estamos llegando a niveles donde la gente tiene que ir a mercados negros de sobrevivencia y esto va a empeorar porque van a aparecer alimentos a muy alto precio. Ya están apareciendo. 4.000 bolívares son los viejos 100 bolívares con los que se puede ir a comprar algo. Así el como, arroz, como el, la leche. Sí. Están apareciendo a precios altísimos. Entonces, van a aparecer y eso no le va a llegar a la población. Es decir, eso le va a llegar a quienes puedan compensar porque están en condiciones de hacerlo y sacrificando. Pero la población sencilla, pues llana, no tendrá acceso a ese tipo de cosas. Orlando, finalmente, la diferenciación se está profundizando. Pero fíjate que hay una cosa ya cuando nos quedan muy pocos minutos. Se cambia de tema con respecto al producto en escasez que se convierte en el objetivo. Primero fue la cuestión de la harina pan, la harina precocida para las arepas. En determinado momento fue el azúcar. Ahorita el tema es el pan, es el trigo. Hay una forma en la que podamos ver quién será la próxima víctima dentro de esto. Se derrumbó la agricultura, es la harina pan. Se derrumbó el sistema cambiario, es el trigo. Se derrumbó la producción de empresas públicas que no producen nada, es este desastre que tenemos. Entonces, es un enorme déficit que tenemos, un estado súper, hiper introfiado, que necesita recursos, o lo extrae del Banco Central. Se calcula que cada mes le saca al Banco Central entre 100 y 150 mil millones que no tienen nada de soporte en producción ni en entrada de dividendos. Así es. Es el financiamiento, el tercer financiamiento, después del de PDVSA, después del CENIAL, el tercero es el Banco Central. Es decir, son las tres fuentes con las cuales se nutre el desastre, porque si fuese que estuviese abriendo un camino de posibilidades reales, es todo lo contrario. Es un abismo que apenas vemos, no vemos aún el final de la caída. Mira, Orlando, de ese Banco Central, que por cierto, ahora tiene desde hace unos meses acá nueva junta directiva. Sanguino como que no ha remendado el entuerto de que dejó Merentes. Y ahí hasta rumores. No aparecen las cifras. Aquí hay cifras que no aparecen del año 2015. Y hay hasta rumores de su eficiencia. Y se reúne con agricultores de Coloncito en el estado de Texas. ¿Ah, sí? ¿Qué hace un presidente del Banco Central reuniéndose con campesinos en el estado de Texas? Bueno, debe ser que viene el trueque. Cuando tiene que enseriar el rol autónomo del Banco Central, que tome en sus manos por los cachos la política cambiaria, que es la que va a hacer que lleguen los dólares de los venezolanos, que son bastantes, y de los inversionistas potenciales. Sí. Es un país con tremendas posibilidades, pero necesita sinceración. Muchísimas gracias a Orlando Zamora por habernos acompañado, siempre disponible a conversar con nosotros. Yo quería decirles sinceramente que es necesario que nosotros entendamos que esta gente ha demostrado una y otra vez, mañana es 11 de abril, el 11 de abril del 2012 demostró que no les interesa acabar con el país si eso significa que ellos permanezcan en el poder. Así como Hitler en los últimos 40 días que estuvo en el búnker, decían tranquilamente él y sus camaradas nazis que si tenía, que bueno, que la gente, que el alemán que no quiso defender a Alemania, no importa que se muera. De la misma manera, esta gente está dispuesta a vender el petróleo, a vender los pozos petroleros, a vender el arco minero, a vender hasta la sangre de los venezolanos, si es preciso, a costa de mantenerse en el poder. En tal sentido, que cada quien vea. Si usted está de acuerdo con eso, quédese en su casa muy tranquilo. Y si usted no está de acuerdo con eso, busque la manera de expresar su descontento. Eso fue todo por hoy. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.